Darío, vamos a hacer el resumen un poquito de cómo, este, cómo, cómo has visto estas elecciones, tu resumen, por ahí. Mucha gente me ha dicho, Darío merecía tener más votos, dice, por los militantes, gente que no es de tu partido inclusive, ¿eh? Bueno, yo primero agradecer a toda la militancia, agradecer a mis amigos, a mi familia, que me tuvieron que ayudar, aguantar un poco y ayudar también, por un momento por ahí uno anda medio alterado y entonces por eso a Carmencita agradecerle, a mis dos hijos, a mis nietos y también a todos mis amigos y militantes que estuvimos trabajando mucho. Se ha trabajado mucho, pusimos todo y no alcanzó. Pero de todas formas, esto es una elección más. Nuevamente, nosotros ya nos estamos preparando otra vez como para seguir luchando, para seguir trabajando, hacer lo que hacemos siempre, ayudar a nuestra comunidad, acompañar cuando hay que acompañar. Así que estamos nuevamente en eso. Así que es una elección más que perdemos, pero como dice el dicho nuestro, que no se doble, o sea, que se rompa, pero no se doble. Y seguimos firme en esas convicciones que tiene la Unión Cívica Radical. Y la otra es que yo, sinceramente, estoy orgulloso de ser radical. Y agradezco, siempre estoy agradeciendo a mi padre que me hizo radical. Así que yo voy a levantar la bandera de la Unión Cívica Radical siempre. Voy a trabajar siempre. Y decirle a todos los correligionarios, los militantes, que vamos a seguir trabajando, nos vamos a seguir juntando. Y también un agradecimiento muy especial al escribano Rosa, que nos acompañó en esta oportunidad, un hombre que ha dado muestra de que ser un hombre muy querido en la comunidad, que lo quieren mucho, que lo respetan y que sin ninguna duda se nota, ¿no es cierto?, de qué familia viene. Así que bueno, un abrazo grandote al escribano, a Daniel Fernández y, bueno, y a todos los militantes que nos acompañaron, ¿no? Así que creemos que hemos logrado un grupo importante de trabajo, que eso tenemos que continuar para las próximas. Y la comunicación que tuvimos con nuestro candidato a gobernador, el diputado Eduardo Costa, nos está diciendo que se está dando una vuelta esta semana por acá, así que seguramente vamos a tener reuniones y vamos a ver cuál fue el motivo por el cual no tuvimos tanto ese acompañamiento que creíamos que íbamos a tener. Así que de todas formas yo conforme con el trabajo que hemos llevado a cabo. Y bueno, agradecer a toda esa gente que depositaron el voto y que me votaron, y que lo votaron a Eduardo, que lo votaron a Escribano, que lo votaron a Daniel, a los otros suplemos. Así que lo que yo tengo es agradecimiento, sinceramente agradecimiento. Y acá, como siempre, a seguir peleándola nuevamente. Estas cosas, estas situaciones, ¿no? Para la gente que tiene una convicción, no le cambia nada en su convicción. Yo he charlado con gente, digamos, y conozco, tengo muchos amigos, por ejemplo, amigos que son de la izquierda, de la izquierda de Altamira, poner el Partido Obrero, que sacan 3, 4%, pero nadie lo saca de ahí. Ellos, digamos, no es que dicen, bueno, hoy vamos a perder siempre, nos pasamos a otro lado. Yo, en mi caso al menos, no, eso no va a pasar. Esto no va a pasar porque yo tengo convencimiento, estoy convencido que la Unión Cívica Radical es el lugar donde tengo que estar. Y no hay otro espacio, no hay motivo para estar. Mis ideales, mis principios, sinceramente yo a través de tantos años militando y estar, he tenido ofrecimientos, varios ofrecimientos desde otro lado, desde el otro partido para poder estar. Pero yo creo que eso me va a inhabilitar para mirar en la cara a los amigos, para comer un asado con los amigos, por ahí esas cargadas no la voy a soportar y estoy convencido de lo que estoy haciendo es lo que corresponde. Y en esta oportunidad nuevamente seguramente la gente cree que yo no tengo que estar en el Consejo Deliberante, seguramente me quieren en el San Lorenzo, me quieren en otras comisiones donde voy a seguir trabajando. Así que bueno, yo estoy en ese sentido, estoy con la conciencia muy tranquila y muy conforme con el trabajo que hicimos. Y bueno, la gente que no votó, que fue a votar y confió en nosotros, le quiero agradecer a todos y decirle que bueno, no alcanzó. Lo único que puedo decir es que no alcanzó. Pero y para no llevar adelante todos los proyectos que teníamos, las ideas, pero eso no me cabe, no me saca la posibilidad de que yo siga trabajando y hacer lo que yo quiero, que trabajar por mi comunidad. Esto es así, yo voy a seguir trabajando por los chicos deseados, que es de alguna forma mi preocupación, gran preocupación, que son los estudios de los chicos, que estudien, que tienen que trabajar, tienen que conseguir trabajo, tienen que estar. Así que esa va a ser mi lucha nuevamente. Y voy a seguir continuando, voy a seguir estando donde tengo que estar, donde la comunidad dice que esté, y seguramente va a ser San Lorenzo en este caso, y después vemos dónde tengo que estar. Pero estoy convencido que este es el camino en el cual empecé y le voy a seguir, que es trabajar por mi comunidad, ¿no? Darío, muchas gracias. Gracias a usted. Y felicitaciones por esa lucha que mucha gente respeta, aún la gente que no te vota.